Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. We've had 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth, and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation, been that way for a long, long time. Bienvenidas a una nueva entrega de la Radio Coctelera en Radio Almaina. Esta semana te ofrecemos una charla sobre la ocupación de Israel a Palestina. Este acto se inscribe dentro del ciclo de lecturas para la paz del Instituto de Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. El libro que presentan cuatro profesores universitarios cuenta lo que ha pasado en los últimos 100 años en Palestina, un análisis y planteamiento crítico de las resistencias palestinas a la colonización israelí, desde los orígenes de la Nakba hasta el fracasado proceso de paz de Oslo. Y sin más detalles previos, os dejamos ya con esta charla que se explica por sí misma. Esperemos que os guste. Dando a conocer, ¿no?, la realidad de esa parte del Mediterráneo que a veces parece que está muy lejos, pero que en realidad una vez que se conoce, ¿no?, ese territorio, pues te das cuenta que parece que es Valencia, ¿no? El territorio valenciano, el Levante español, pero al otro lado del Mediterráneo, ¿no? Es muy, muy parecido a nuestra tierra. ¿Por qué he empezado yo a hablar? Pues porque este acto también... Buenas noches. ¿Tenéis sillas por ahí? Sí, sí. Vale. Este acto también se inscribe dentro del ciclo de lecturas para la paz del Instituto de Paz y Conflictos, ¿no? Que también tenían interés, en cierto modo, en ofrecer a la comunidad del instituto pues la presentación de este libro, pues en cierto modo porque entra dentro del trabajo que ya viene realizando el instituto a través de seminarios, a través de jornadas de investigación, a través incluso, ¿no?, de las investigaciones de sus estudiantes de doctorado, de máster, pues que abordan distintas cuestiones de las resistencias palestinas, de las narrativas sobre la colonización, los procesos de colonización que de ahí se desarrollan. Y bueno, pues también ha mostrado el instituto, ¿no?, pues su apoyo a distintas, a las muchas actividades, ¿no?, que hemos ido organizando a lo largo de los años desde aquí, desde Granada, en torno a la solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Y bueno, simplemente comentar estas cuestiones, que para nosotros es un placer estar aquí esta noche. A Jorge, aquellos que no lo conozcáis, pues es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Lucía también es investigadora de la Universidad de Granada, está terminando su doctorado en Ciencias Sociales. A Tony es también investigador de la Universidad de Sevilla, hizo su doctorado también allá sobre cuestiones relativas al sionismo, Y bueno, pues yo he estado trabajando también, yo soy profesor de aquí de la Universidad de Granada y también de contemporánea, de la misma hora que Jorge, y también dedicado a las cuestiones de la resistencia, ¿no? Y eso me ha llevado a trabajar en Palestina. ¿Por qué nos pusimos a escribir este libro? Pues fundamentalmente porque todos hemos estado en Palestina, todos nos ha tocado muy hondo, y muchas de las explicaciones, ¿no?, y de las narrativas alrededor del conflicto, alrededor del proceso de colonización, etcétera, pues nos parecían en algunos casos insuficientes. Y queríamos pues tratar de dar una visión más panorámica, lo más completa posible de esto, desde nuestra experiencia sobre el terreno, desde las cosas que habíamos aprendido de las palestinas y de los palestinos, y también un poquito pues aportar esa parte de nuestras investigaciones, ¿no?, e incluirlas dentro de este libro. Pues creo que más o menos estamos contentos, ¿no?, con el resultado del libro y bueno, encantados de darlo a conocer y de espero que podamos entrar en un diálogo a la vez que termine de tratar nosotros de las cuestiones que os interesen conocer del libro. Así que, bueno, si queréis, alguno de vosotros. Bueno, voy a hacer una introducción muy breve al libro. Yo realmente hoy no, de entrada no intervenía, sino que era Antonio Basayot y Tony, pero bueno, por circunstancias personales no ha podido estar, así que bueno, pues acompañar aquí a Jorge, ¿no?, dejarlo solo, pues voy a intervenir y muy brevemente pues comentar un poco, aunque también ha dicho algo Diego, con qué intención se creó este libro, y era un poco pues la idea de que sirviese de manual divulgativo, ¿vale?, y contar, la verdad que era una tarea ardua porque abarcamos prácticamente 100 años de historia, entonces era esto un poco la idea, de que sirviese, que fuese un manual que contase prácticamente 100 años de historia de lo que ha pasado en Palestina e Israel, y hemos plasmado en este libro lo que eran nuestras investigaciones de nosotros cuatro, que bueno, los cuatro somos jóvenes investigadores, eran también datos que teníamos recientes, datos también de estar en el terreno. Todos nosotros hemos estado en Palestina varias veces, también como acaba de decir Diego, ahí está plasmado todo lo que hemos ido aprendiendo de los propios palestinos y palestinas. También en el libro pretendíamos, también lo ha adelantado un poco Diego, dar un enfoque diferente, un análisis de alguna manera crítico. Pues nosotros también venimos del ámbito académico, pero es que también venimos del ámbito activista, y queríamos pues eso, ¿no? Uy, esta mesa no se puede apoyar, no me puedo apoyar mucho aquí. Pretendíamos pues también hacer un planteamiento crítico de cómo se ve toda la cuestión de Palestina e Israel. Todo el libro recorrido por un marco analítico del colonialismo, de lo que está pasando en Palestina, que rompe un poco con la visión de que lo que ocurre allí es un conflicto entre dos pueblos en igualdad de condiciones, que hay una asimetría de poder, que hay una responsabilidad compartida. Realmente empiezan a surgir nuevas narrativas, que no tan nuevas, que ya desde los años 70 el movimiento de liberación palestina empleó el análisis colonial para explicar lo que les estaba pasando, pero este discurso se está intentando recuperar después de la ruptura que provocó el proceso de Oslo, que entendió la narrativa que acaba de comentar ahora mismo, del conflicto de dos pueblos. Ahora mismo estamos trabajando desde este marco analítico del colonialismo y entender que lo que ocurre en Palestina realmente es una situación de opresión y que hay un movimiento, el movimiento sionista, un movimiento, y esto es un debate, quizás nacional, pero con una forma de actuar colonial, cuya pretensión básicamente es robar, expropiar la tierra nativa y expulsar a la población que en ella vive. De hecho, es un colonialismo muy concreto, que es el colonialismo de asentamiento. Este es el nuevo marco de análisis que necesitamos emplear para entender qué está ocurriendo en Palestina, y era lo que pretendíamos en este libro, y contando lo que acabo de decir, ¿no?, todo su recorrido histórico, desde los orígenes, la Nakba, que lo cuenta Jorge, que ahora hablará él más, hasta las resistencias. Y en las resistencias, tanto las resistencias palestinas, que esto es un poco más la parte de Diego, tanto las resistencias palestinas como las resistencias desde la solidaridad de la comunidad internacional, como las resistencias pocas pero existen antisionistas desde dentro de Israel, que esta es la parte de Tony. Y en mi apartado trato la parte del proceso de paz, intento plantear una crítica de lo que fue los acuerdos de Oslo, fracasados, 25 años de acuerdos, la paz no está y la verdad que está bastante lejos de alcanzarse. De hecho, lo que planteamos en el libro es que en este proceso de paz hubo un enfoque desde fuera, desde los donantes internacionales, de promover un modelo de paz muy concreto, que era la paz liberal, y cómo la ayuda internacional realmente sirvió a esos intereses de promover ese modelo de paz liberal en Palestina, obviando el enfoque colonial y el sistema de apartheid que hay en Palestina, que esto también se podría hablar ahora más adelante. Lo dejo más o menos aquí, ¿vale? Y le doy te paso la palabra, que en realidad eras tú que presentaba. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias a la librería Pacacay por acogernos. Simplemente por seguir la línea que estaban comentando Diego y Lucía, lo que hemos pretendido con este libro es, bueno, lo solemos decir, ¿no? Que muchas veces la gente nos ha preguntado, bueno, sabemos que hay muchos libros de Palestina, pero yo no me los puedo leer todos. Yo me quiero leer uno que me pueda explicar desde el principio hasta el final, como suele decirse. Pues bueno, humildemente es lo que hemos intentado hacer en este libro, explicar desde los orígenes de la cuestión de Palestina hasta algunos aspectos de actualidad, con un enfoque novedoso dentro de la historiografía o algunas disciplinas en la Academia Española, que es sobre todo entender que lo que ocurre en Palestina e Israel no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de hace 2000 años, no es un conflicto entre partes simétricas que desarrollan roles similares, sino que es una cuestión de prioritariamente, aunque no únicamente, pero prioritariamente de colonialismo de asentamiento, como han dicho como ha dicho Lucía y Diego, por la que un movimiento nacido en Europa y con mentalidad como cosmovisión europea, como es el sionismo, buscaba en el máximo de territorio posible y busca en el máximo de territorio posible crear un Estado exclusivo mayoritariamente judío. Entendiendo esta clave, ha tenido muchas dinámicas a lo largo de los 100 años, que realmente son más. ...140 años desde la década de 1880... que se inició la colonización de Palestina. Y entonces, claro, entender que es un proceso, el de la colonización de Palestina por parte del movimiento sionista, que empezó a finales del siglo XIX y que continúa activo en la actualidad, y que sobre todo adquirió la forma de apartheid, limpieza étnica, y a partir de 1967... en los territorios ocupados en el 67, ocupación militar, ¿no? A partir de ahí se desarrollan muchas dinámicas que hemos explicado en el libro, especialmente hemos centrado desde perspectivas de coloniales también en las resistencias no violentas, tanto palestinas como judías, en el significado de los procesos de negociación, sobre todo desde Oslo en 93, que ahora hace 25 años, como ha dicho Lucía, y hasta las resistencias más recientes, como es el movimiento BDS, que, como solemos decir, la máxima esperanza internacional para Palestina en la actualidad, ¿no? Bueno, como sabemos, Palestina estuvo, ha estado y sigue estando en el centro de la agenda política internacional, con picos y más y menos momentos de atracción mediática. Pero lo cierto es que creemos que hace falta un análisis como el que humildemente damos en este libro, porque hay una falta de comprensión global de lo que allá ocurre, ¿no? Si pensamos en Palestina, sobre todo nos llegan imágenes, ¿no?, de violencia, de un conflicto que parece que no se acabará nunca, que está desde hace mucho tiempo, y hace falta realmente conceptos, categorías, marcos explicativos para ayudar a entenderlo, ¿no? Porque si no, siempre estamos periódicamente con las mismas imágenes, etcétera, etcétera. Y yo creo que este marco de colonialismo de asentamiento, apartheid, limpieza étnica, ocupación militar, y no solo ocupación militar. Muchos análisis solo se centran en la cuestión de la ocupación militar y solo en lo que ocurre a partir de 1967, y esto oculta o desprecia la limpieza étnica de Palestina de 1948 y todo el proceso colonial que fue anterior al 48, anterior al 67 y posterior al 48 y al 67, la vez, y que es actual. Y bueno, yo creo que a través de las investigaciones que hemos ido haciendo en nuestras tesis doctorales, en nuestras publicaciones, pues hemos contribuido un poco a crear este marco y a crear este, este libro, ¿no? Yo creo que es importante también, hablamos también de las resistencias de mujeres palestinas que durante tanto tiempo, ¿no?, han estado desahuciadas de los relatos de las epistemologías del norte. Y yo creo que también hay un intento de esto, ¿no?, a decolonizar epistemológicamente nuestro conocimiento, en este caso sobre Palestina, llamando a hacer una escucha profunda de las personas palestinas, establecer un diálogo continuo desde abajo, desde la horizontalidad, trabajar con y a partir de, y no solo trabajar sobre o para. Y yo creo que realmente también una de las de los elementos de lo que pueden subyacer este libro es que nos une mucho con Palestina. Yo he estado hace dos semanas, he tenido la suerte de estar hace dos semanas, y ahora vengo de Valencia, y el paisaje de Palestina es nuestro paisaje, en muchos sentidos. Los olivos, ¿no?, las aceitunas, al-zaitún, en árabe, y muchas otras palabras, conceptos que nos unen, ¿no? Vengo también de Valencia, y mi propio nombre es Jorge. San Jorge era de origen palestino, y en Palestina hay una gran diversidad también religiosa que muchas veces nos oculta, ¿no? Estuve visitando Belén y Beit Yala hace unas semanas, donde hay una comunidad palestina cristiana muy importante. San Jorge es el patrón de Palestina. Y San Jorge, por supuesto, es el patrón, y era de la ciudad, procedía de la ciudad de Lidda o Al-Lid, que sufrió la limpieza étnica sionista israelí en julio del 48, ¿no? Y ahora se llama Lod. Es decir, una de las cosas que ha hecho también el sionismo Israel es un memoricidio, como decimos a veces, ¿no? Intentar borrar el paso por la tierra y la vinculación y el enraizamiento a la tierra del pueblo palestino a su tierra, que también expresa el olivo y que también expresa el símbolo del olivo. Y ha cambiado los nombres de muchos pueblos que fueron desalojados y destruidos en la Nakba en 1948, y ha puesto nuevos nombres. Ha quemado decenas de miles de archivos, de fotografías, de libros palestinos, por cuestiones de seguridad muchas veces. Hace poco salió en Al Jazeera, creo, unas nuevas revelaciones sobre el memoricidio israelí de Palestina. Y bueno, con este libro también intentamos hacer frente a ese memoricidio y hacer ver que hay muchas historias que contar y que podemos aprender mucho del pueblo palestino también, ¿no? Yo creo que en el norte global y en Europa nos hemos pensado que siempre nuestros conceptos son universales, que nuestras cosmovisiones son universales, y a través del colonialismo hemos pretendido enseñar o civilizar, ¿no?, como solía decirse, pero va siendo el momento de entender que hay mucho que aprender de los pueblos nativos, de los pueblos autóctonos, y Palestina, por supuesto, es uno de ellos, ¿no? La resiliencia, el sumud, como dicen en Palestina, día a día, cuando responden al asesinato tantas veces de una persona palestina plantando olivos, cuando, como pude ver yo hace dos semanas en el pueblo de Han al-Ahmar, por ejemplo, que está centrando bastante las resistencias palestinas en los últimos meses, un poblado beduino entre Jerusalén, Al-Quds y Jericó, que si definitivamente es demolido, como quiere el Estado de Israel, supondrá ya una auténtica división en dos partes, como estuvo Diego también en el E1, ¿no?, hace unos años, una división en dos partes de Cisjordania a través de la construcción de colonias que siguen y siguen día a día como ejemplo de toda esta colonización de asentamiento activa en la actualidad. Y ahí en Han al-Ahmar, por ejemplo, era un gran ejemplo, como pude comprobar de primera mano ahora y como en otros temas hemos mostrado en el libro, de esa resistencia palestina que es la resistencia del día a día. y la resiliencia del día a día, que casi nunca es noticia. Porque hay un problema también de enfoque y de las noticias, ¿no? Las noticias que nos hablan de Palestina solo nos hablan de cuestiones de violencia. Como realmente si deconstruimos la mayoría de las noticias, o casi la exclusividad de las noticias que nos llegan del sur global, en muchos lugares de África, de Asia, de América Latina, si pensamos, las noticias que nos llegan en los medios de masas, la inmensa mayoría son noticias negativas, de muerte, de desastre natural, de destrucción, de violencia, de terrorismo, de guerra. Entonces, claro, esto nos crea un marco interpretativo que lo que está haciendo es contribuir a poner muros, muros simbólicos, muros mentales y muros que van de la mano de los muros físicos, que como el de el muro de apartheid de Cisjordania que construyó Israel, que sigue construyendo a partir del año 2002, son símbolo, ¿no?, de este auge también del racismo, de la extrema derecha, desde Norteamérica a Sudamérica. Solo hay que ver quiénes son los grandes amigos ahora de Israel: Donald Trump y Bolsonaro. Entonces, bueno, yo creo que hay que acercarse más a pueblos como el palestino, porque tienen mucho que enseñarnos. Como decía, en lugares como Han al-Ahmar, allí están durmiendo cada noche cientos de personas palestinas, internacionales, que bailan, que tocan música, que cantan, que reparten la cena en un tabún, en un típico horno palestino para todo el mundo, y allí duermen, conviven, y esa es su forma de resistencia. Existir es resistir. Su propia existencia, su enraizamiento a la tierra, su amor a la tierra, es su forma de resistencia, ¿no? Lo que pasa es que esto casi nunca se visibiliza en muchos medios de comunicación, y bueno, hay muchos tipos de resistencia que creo que hemos intentado visibilizar también en este libro, ¿no? Bueno. كلنا عندهم دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا كلنا عندهم دبابات واحنا عنا حجار بلدك كان فنك سلكي بقى سلك بلدك مش حيلا حكي أيوة انت مفكر انه سلاح بتخوفني عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير النمو صفاي خلتني بقاعد وبشبن مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وسيدة تجي كفارة ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي وحشي وحشي ولك مين انت بلا قافي انت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي كلنا عندنا دبابة احنا عنا حجارة وكي أحزان وكي سنكمل كفاح وكي فلسطين يا مربى الأسود أرضك لن تبد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستفشلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار وحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال كلنا عندنا دبابة احنا عنا حجارة jet fighters, the annexation of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Khana, Jenin, Sabra and Fethullah, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land. Estás escuchando la radio coctelera de Radio Almaina. To name only the most outrageous abuses. كلنا عندن دبابات احنا عندنا حجار. Yo creo que comentamos si queréis hacéis preguntas, porque podríamos hablar de muchas cosas. Entonces preferimos que haya más diálogo si queréis. Sí. No, quería hacer un apunte también, ¿no? El título del libro también responde a un lema, ¿no? que se escucha mucho en Palestina y que tiene que ver con la idea de lo que han conseguido los palestinos y las palestinas a pesar de ese proceso de colonización, y lo que han conseguido no solamente de existir, sino además mantener su identidad. La idea que el movimiento colonizador tiene desde el principio es: allí no existe población, allí como mucho existen árabes, estos árabes se pueden ir a otro sitio. De hecho, el Estado de Israel niega la identidad palestina a los palestinos que viven dentro del territorio de Israel todavía y les llama ciudadanos árabes de Israel, no les llama ni siquiera palestinos, ¿no? Oficialmente. Esa idea de intentar negarles la identidad, todo lo que tiene que ver también con el memoricidio, ¿no?, que ha contado también Jorge, pues, bueno, a pesar de todo ese esfuerzo y a pesar de ese proyecto colonial que algunas veces nos parece pues tan apabullante, ¿no?, y que parece que está venciendo y que está consiguiendo sus objetivos, pues al final uno de los más importantes objetivos que tenía, que era destruir esa identidad palestina y que no quedara nadie que dijera: oye, yo soy palestino, sobre la tierra, pues eso no lo han conseguido, ¿no? Y quizás sea uno de los mayores éxitos del movimiento nacional palestino, el mantenimiento todavía de esa identidad. Y la segunda cuestión es que en Palestina y en Israel nos vamos a encontrar en diferente escala, pero muchos de los problemas que acontecen a nuestras sociedades europeas, por ejemplo, ¿no? El tema de los populismos de derechas, ¿no? Pues el gobierno de Netanyahu y compañía. El tema de los refugiados, ¿no? Los refugiados palestinos desde el año 48, bueno, pues ahora con lo de Siria estamos viendo todo lo que está suponiendo, ¿no? Esos refugiados que llegan a Europa, que no llegan, qué políticas hacemos hacia ellos, que no. Tiene un montón de cuestiones, incluso, ¿no?, la propia construcción de los estados liberales y qué tipo de estado queremos tener, ¿no? Pues a través del proceso de Oslo y del desarrollo de ese protoestado palestino, pues también todo lo que tiene que ver con la idea de cómo construir ese estado, a quién va a servir, con qué intereses, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que nos afectan en muchos otros escenarios del mundo, ¿no?, pues los vamos a ir viendo en esas luchas que tiene la población palestina en ese pequeño territorio del otro lado del Mediterráneo. Y bueno, si queréis hacernos preguntas, comentarios o lo que sea, pues bienvenidos, por favor. Rápidamente. En realidad es insistir otra vez en lo mismo. Realmente entender que lo que está pasando en Palestina es una situación colonial es fundamental. Porque además también explica el fracaso de las negociaciones de paz. Porque no se tiene en cuenta la realidad colonial sobre el terreno. Y es fundamental porque, como acaba de decir Jorge, generalmente los análisis o el discurso dominante, hegemónico, sobre lo que pasa en Palestina, empieza a tratar el tema desde el 67, cuando en este libro, bien explicado por Jorge, es muy anterior, es con el inicio del movimiento colonial sionista, no es con la ocupación. Y es muy importante también trabajar, porque claro, a Israel lo que le incomoda de que se hable del colonialismo y de que se hable del apartheid es que, bueno, realmente la ocupación implica un crimen de guerra, pero la colonización y el apartheid es un crimen de lesa humanidad, es muchísimo más grave. Cuando un Estado comete crimen de apartheid o un colonialismo, hay imperativo legal de todos los Estados de no cooperar con ese régimen que practica el apartheid. De ahí la llamada del BDS. El BDS también parte de este análisis, del análisis colonial, del análisis del apartheid. Claro, ante el fracaso de las negociaciones, que no toman en cuenta este marco analítico, la sociedad civil palestina se ve un poco en la obligación de decir: bueno, es imposible negociar con esta gente. Es más, el análisis está mal hecho desde el inicio. El proceso de paz parte desde el 97, de la ocupación. Vamos a hacer una llamada a la solidaridad internacional, a la comunidad internacional, no a la solidaridad, a los gobiernos, que es casi su responsabilidad, que no cooperen con un régimen de apartheid. Y ahora, desde que se empieza a tener en cuenta esta visión, es cuando empiezan a hacerse los análisis, a salir análisis serios. ¿Qué ocurre sobre el terreno? ¿Qué implica apartheid? ¿Qué implica colonialismo? Y en este libro un poco también la pretensión, ¿no? O sea, trasladar, utilizar este marco para intentar arrojar nueva luz sobre lo que ocurre en Palestina, porque también lo que decía Jorge, parece que los medios de comunicación siempre la impresión que nos dan, no solo que es violencia, sino que esto no tiene solución, esto es agotado, esto no, es una violencia cotidiana, uno lleva al otro, no, realmente hay una solución, y es decir, basta al colonizar y a la apartheid, es simplemente no permitir un régimen de discriminatorio como es el de Israel, ¿no? Un sistema de apartheid. Y ya está, y un poco pues intentar arrojar nuevas luces, nuevos focos, nuevos entendimientos y intentar buscar esas nuevas salidas que están surgiendo y que además son demandadas desde Palestina. Claro, yo por último, si queréis, y ya dejamos paso al debate. Bueno, decir que a veces se nos olvida que tenemos, redes sociales, tenemos Twitter y Facebook, por si queréis más información del libro. Y bueno, insistir también en algún elemento que se ha dicho en el libro también, que bueno, queríamos que fuese, ¿no?, algo divulgativo al alcance de muchas personas, tanto académico como divulgativo. Por eso también incluimos una cronología extensa de toda la cuestión palestina desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, de varias páginas, e incluimos también un anexo fotográfico con fotografías históricas, carteles, fotografías. Bueno, esta primera fotografía es de la llegada de las tropas británicas a finales de 1917 a la ciudad vieja de Al-Quds, Jerusalén, cuando se inició la ocupación británica de Palestina entre 1917 y 1948. Manifestaciones de mujeres, hubo un gran protagonismo de mujeres palestinas, tanto cristianas como musulmanas, como de ninguna religión, en el movimiento anticolonial palestino. Desde antes de la creación del Estado de Israel ya había personas de todo tipo, y destacadamente mujeres, luchando contra el colonialismo sionista y durante el tiempo que estuvieron los británicos. Esta es una fotografía del cine Alhambra, precisamente, de Jaffa, la perla palestina, la perla mediterránea, una ciudad extremadamente dinámica y rica culturalmente, donde había numerosos periódicos palestinos, numerosos cines palestinos, numerosos clubes, organizaciones deportivas. Jaffa, con su cine Alhambra y su arquitectura racionalista, que fue conquistada y limpiada étnicamente por las tropas sionistas unos días antes de la creación del Estado de Israel. Y de hecho, Tel Aviv es una colonia sionista que se fundó justo al norte de Jaffa en el año 1909. Ahora, el cine Alhambra, por cierto, es la sede en Israel de la Iglesia de la Cienciología. Bueno, carteles históricos también que llamaban a la resistencia durante la Nakba palestina, las personas refugiadas palestinas. Recordemos, en torno a 750.000 personas palestinas fueron expulsadas de sus casas durante la limpieza étnica de Palestina en 1948, solo por ser palestinas. Volvemos a recordar, como insistimos en el libro, el objetivo último del movimiento sionista es máximo de territorio posible. El objetivo último del movimiento sionista es máximo de tierra posible con el mínimo de población no judía. Entonces, cuando el sionismo encontró la oportunidad, sobre todo en 1948, de expandirse por el mayor territorio posible, expulsando al mayor número de población no judía posible, Palestina musulmana, Palestina cristiana, etcétera, etcétera, lo llevó a cabo. Y ese proceso continúa, no acabó y no se paró en 1948, y las 750.000 personas refugiadas palestinas del 48 ahora son más de 8 millones. registradas por la UNRWA más de 5 millones, pero hay más que no están registradas por la UNRWA. Bueno, carteles sionistas también que muestran cómo el sionismo era una cosmovisión, un movimiento puramente europeo, que bebía de los nacionalismos y de ese auge de la época del imperialismo, de la Conferencia de Berlín de finales del siglo XIX, y adoptó su cosmología colonial y patriarcal, y quiso crear una nueva imagen, un nuevo sujeto judío en Palestina. De hecho, hubo un desprecio. Esto es duro, pero es la realidad. Hubo un desprecio desde el sionismo durante la Segunda Guerra Mundial a muchas personas judías que sufrieron el Holocausto. Muchas veces se nos dice, ¿no?, en las charlas en clase, están haciendo, yo es de lo que más escucho, los judíos están haciendo lo mismo que le hicieron a ellos. Mal. Entendemos lo que queremos decir, pero mal. En primer lugar, Israel no es los judíos. El Estado de Israel ni el sionismo representan a las personas judías ni a las comunidades judías. Desde que nació el sionismo a finales del siglo XIX hasta hoy, hubo, ha habido y hay personas y grupos judíos que son antisionistas o no sionistas, religiosos y no religiosos, de todo. Hay de todo. Esto es fundamental entenderlo. Y además, como explicamos en el libro, y explica muy bien Tony Basayote, esto quebranta el propio núcleo de Israel, ¿no? Que es que es un Estado judío que representa a las personas judías, como sigue haciendo y como muy hábilmente ha utilizado el Holocausto para servir a sus fines políticos coloniales, ¿no? Entonces, esta idea es fundamental, y yo creo que es uno de los pocos libros que se han hecho desde España que muestran en los capítulos de Tony Basayote, que muestran las resistencias judías al sionismo, tanto históricas como en el Estado de Israel y presentes, ¿no? Bueno, fotografías históricas de personajes palestinos como Arafat, carteles palestinos, infografías también sobre lo que trata Lucía, las negociaciones de paz, fotografías que hemos hecho algunas y algunos de nosotros también, incluso manifestaciones judías antisionistas, arte palestino, hasta Córdoba 2016, en una reunión por Palestina, que es donde se forjó nuestro libro, ¿de acuerdo? Donde Diego, Lucía, Tony y yo pensamos nuestro libro, fotografías de David Segarra, el compañero periodista valenciano, etcétera, etcétera. Por último, también decir que tiene un índice analítico y onomástico, que es muy importante. Analítico para poder buscar rápidamente los temas de los conceptos clave de los que habla el libro, y onomástico, obviamente, para ver los personajes principales, ¿de acuerdo? شباب ومئات البنات نطلع الجبل الهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف ارفعوا كاس كل الناس بتعمل حماس علوا صوت لنكسر ازاز ازاز زق ازاز اريد كل ولد لبنت من بلد لبلد يرتبط بالسلمين ومسيحيون ما في فرق بينه وبينكم ويكم ارفعوا ايديكم ليكم ليكم وزعوا الكلمه مني السلام عليكم الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكه فلسطينيه كتروا الشعب اللبناني 100% هي ثقافيه ومناسبيه عالميه وتراثيه حقيقيه وطنيه طربيه عربيه اي شيء غربيه شرقيه السلام Escuchas la radio coctelera de Radio Almaina. Lo que vengo notando, sí, ocurre sobre todo cuando utilizas el término self-realizing, que al final el término self-realizing es un término que a los americanos y a otros ejemplos de colonialismo asentamiento como Estados Unidos, Australia, Canadá, de entre otros muchos, pero al final son los más conocidos y los que más éxito podría decirse que han tenido, le resulta incluso, o sea, mira, hoy es acción de gracias, ¿no? Pues hoy siendo acción de gracias, el término es como simpático, al final nosotros, casi todos nosotros estamos aquí gracias a esto. Entonces, mientras que, o sea, es verdad que hay que convencer a la gente de que el marco analítico correcto es el colonialismo de asentamientos, porque además tampoco es exactamente igual que el del apartheid, o sea, porque ahí, ni siquiera hablando solo de Sudáfrica, o sea, la definición pura y dura de apartheid, el sistema de apartheid de Sudáfrica, también hay casos particulares que nos aplican a Palestina o en otro sentido. Entonces, vosotros al final, ante este, de cara ya más a temas estratégicos, que al final muchas veces es lo que se intenta, este libro cumple una labor fundamental a la hora de que la gente entienda lo que está pasando, ¿cómo articularíais el discurso? Porque yo es verdad que tengo problemas a la hora de articular el discurso, sobre todo en inglés, en español igual no tanto, pero cuando hablas de Sartre, al final Sartre no es un personaje negativo, no lleva aparejado todo ese sufrimiento, toda esa desposesión, toda esa erosión del, o sea, memoricidio, toponimicidio, politicidio, del que sea, que son casos que han ocurrido en el territorio de Palestina, ¿eh? ¿Más preguntas o...? ¿Contestamos una a una? Sí. ¿Sí? Contesto un poquillo. Sí, pero muy poco. Claro, tu pregunta es cómo... Porque es verdad que además que de hecho... Y esto también es un problema, que es, todo el análisis del colonialismo para entender lo que pasa en Palestina todavía está muy demasiado en el ámbito académico. De hecho, es cierto. Efectivamente, está muy en el ámbito. Parece que somos académicos, lo que tenemos hablando de que hay un colonialismo cuando lo hemos... Bueno, y los partidos políticos en Palestina, lo que decía antes, ¿no? Que hablamos como nuevo marco cuando tan nuevo, cuando en los 70 el Movimiento de Liberación Nacional ya utilizó, ya en todo el marco de las luchas poscoloniales de los 70, la OLP utilizaba ese discurso realmente, pero con lo que dije antes, se abandonó. Claro, preguntabas cómo traslade esto un poco al común. Yo, por un lado, veo, bueno, la herramienta fundamental, al menos, que yo empleo en charlas de sensibilización y tal, a mí el marco me lo está dando el movimiento de boicot. Está bastante bien elaborado, en realidad. La idea de cómo transmitir lo que está ocurriendo en Palestina, la discriminación étnica, los tres objetivos fundamentales, lo que se pide, terminar con la ocupación, reconocer el derecho al retorno y terminar con el sistema de discriminación étnica, el apartheid, dentro de Israel. Bueno, yo ya digo, yo generalmente mi herramienta principal a la hora de poder sensibilizar y trasladar toda esta cuestión es el movimiento BDS, que si no lo conocéis podemos dar otra charla al respecto. Y luego sobre, claro, y termino esto y paso la palabra. Yo creo que a la hora de explicar muy crudamente qué es el colonialismo de asentamiento, y pues el colonialismo de asentamiento, es que lo ha dicho antes Jorge, el objetivo, las dos cuestiones fundamentales del colonialismo de asentamiento, como lo sabes, son la eliminación del nativo y la expropiación de la tierra. Eso es lo que está ocurriendo en Palestina. Eso creo que se entiende perfectamente. ¿Qué están haciendo los sionistas en Palestina? Están robando tierra, están construyendo colonias, lo de las colonias. Es que es básico entender que están llegando, construyendo colonias y expulsando a la población nativa. Bueno, es básico. Es decir, pero que a la hora de poder trasladarlo, claro, siempre se corre un poco el riesgo de simplificar las cuestiones, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, yo creo que centrarse en estas dos ideas. ¿Qué es el colonialismo de asentamiento? Expropiar la tierra, eliminar al nativo. Yo creo que con lo que comentabas depende de quién te dirijas, a ese público inglés al que le escribas, depende de quién sea. Evidentemente, si son élites políticas o gente así, la reflexión sobre nuestro proceso de colonización de ese territorio o de nuestros antepasados de ese territorio, pues a lo mejor no lo han abordado y no se lo han planteado. Entonces, por eso es por lo que no reconocen el problema, ¿no? Por eso lo ven con simpatía. Claro, si ese discurso probablemente se lo ofreces a grupos de izquierda o más activistas que probablemente tienen un discurso más crítico sobre la propia construcción de esos estados, pues ahí sí que vas a encontrar probablemente mayor empatía, ¿no?, a las cosas que le estás contando. Pero es algo que la verdad, yo por ejemplo no me lo había planteado, ¿no?, a la hora de venderle esto a los estadounidenses, por ejemplo. Pero sinceramente, porque creo que ayudaría mucho a nosotros. Y decía, cuando escucháis incluso a los propios palestinos articular su discurso, también se utilizan varios marcos y todos perfectamente válidos. Pero no sé si a veces resulta detrimental, resulta perjudicial en última instancia para ellos mismos, porque en vías distintas. O sea, ya te digo que estoy hablando desde un punto de vista estratégico, más allá del diagnóstico. Entonces, yo no sé si es algo que nos tendríamos que plantear, pero yo solo tendría que plantear, porque al final nosotros muchas veces escuchamos y no damos voz, escuchamos. Claro, yo creo que ahí, sinceramente, si hay alguien que le suene positivo, el colonialismo de asentamiento tiene un grave problema, y no es nuestro problema, porque se supone el exterminio más o menos deliberado, ha supuesto, en Norteamérica, en Australia, en Nueva Zelanda, de la inmensa mayoría de los pueblos nativos. Y o su asimilación y la destrucción de su identidad y distintos aspectos de biopolítica que se siguen practicando en la actualidad, ¿no? Entonces, claro, de hecho yo creo que este marco es muy interesante porque muchos análisis sobre Palestina e Israel están basados en la idea de la excepcionalidad. Claro, lo que pasa es que, por supuesto, todos los fenómenos históricos y actuales tienen sus particularidades, sus diferencias, pero yo creo que precisamente el marco de la excepcionalidad puede y ha sido utilizado sobre todo por Israel para decir, no, es que lo que nos está, el holocausto ha sido único en el mundo, lo que nos ha pasado ha sido único en el mundo. Bueno, hay que descolonizar también, todos los fenómenos son únicos, pero ha habido otros holocaustos o genocidios también en muchos otros lugares de los que no se habla por intentar ultramemorizar unos y de acuerdo. ¿Cómo? Ah, vale. Claro, entonces, esto es muy claro, por ejemplo, en Deir Yassin, ¿no? Deir Yassin es el lugar donde se cometió por las tropas sionistas la masacre más conocida de la Nakba palestina, al noroeste de Jerusalén, en abril del 48, y ahora hay el núcleo del pueblo, hay un hospital psiquiátrico israelí y ningún tipo de elemento de memoria, ninguna marca, en nada, cero. Se ha construido encima, como metáfora también de Israel, ¿no? Y de hecho, sobre las mismas tierras, digamos que aquí diríamos municipales, el término municipal de Deir Yassin, está Yad Vashem. Yad Vashem es el museo del holocausto de Israel. O sea, el lugar más ultramemorizado prácticamente del mundo, de la memoria de la Shoah, que significa algo muy parecido, por cierto, a Nakba, desastre o catástrofe, el lugar más ultramemorizado de la Shoah o el holocausto en Europa, está sobre eliminando, borrando la memoria del lugar más conocido, más trágicamente conocido de la Nakba palestina, ¿no? Entonces, yo creo que el colonialismo de asentamiento nos permite que hay particularidades, pero también se puede comparar con otros fenómenos, con Australia, con Nueva Zelanda, con Norteamérica, pero también hay algunos elementos con la Argelia francesa, con Namibia, Kenia, Uganda, incluso dentro, propiamente también se habla de China, por ejemplo, como sabe muy bien Kiara, con el pueblo uigur, procesos que está viendo muy similares, está palestinizando el mundo en muchos sentidos, ¿no? Y luego lo que decías del apartheid, yo creo que es inseparable. De hecho, es una de las dos vías, porque el colonialismo clásico, el colonialismo, digamos, el modelo del Raj británico en la India, del Imperio británico en la India, o sea, en el centro está la explotación de la tierra, el control de la tierra y la explotación de las personas. O sea, la lógica central es la explotación. Pero la lógica central del colonialismo de asentamiento es la eliminación y o la sustitución. O sea, los británicos no iban a la India para crear un Estado propio, independiente. Iban a la India para explotar, controlar el territorio, etcétera, etcétera. Pero los sionistas en Palestina sí que van con la intención de eliminar y o sustituir a la población nativa porque quieren el máximo de territorio con el mínimo de población no judía. Entonces, claro, yo creo que cómo hacemos, cómo se puede hacer un territorio a finales del siglo XIX, como era lo que ahora llamamos Palestina, la Palestina histórica, que pertenecía al Sultanato Otomano, cómo hacemos un territorio que el 97%, según los censos de finales del XIX, no era judío. ¿Cómo hacemos desde Europa que ese territorio sea exclusiva o mayoritariamente judío? La vía del colonialismo de asentamiento y, si no podemos expulsar a toda la población, al menos la discriminaremos, segregaremos, la meteremos en bantustanes, en megaprisiones, apartheid, para controlarla mejor. Entonces yo creo que es precisamente muchas realidades. El enfoque del colonialismo de asentamiento es un enfoque holístico que nos permite explicar muchas realidades que si no quedan dispersas. ¿De acuerdo? Creo yo, ¿eh? Bajo nuestra... We are facing the end of the destruction of the Palestinian people by the Israeli forces. We are in a situation today that not only the political and the economical infrastructure was destroyed, Israel is destroying the neurological system of the society. هم مستقبل العالم كله إلا لا ضرر ولا ضرار من عمر عمر الفاروق لثورة عمر المختار هالجملتين اللي أيدوا الازدهار فعمي خذ قرار مشان ما تصفي لوحدك بالغبار وع سفينة الحياة بين الجزيرة والمنار اللي محتار يطفي تلفزيونه واللي ما بيعيش بدونه لك الله يكون بعونه قرن الواحد وعشرين بدت بالزلازل عواصف وقنابل دمرت أبراج بابل دم العرب لسه سائل دائما فيش حدا سائل وهيدي مشكلتنا فتنا بالفتنة ونسينا أسرتنا لا تكون أناني فكر بخيك فكر ببيك وتذكر يلي بحكي زيك حتى أولادك وأحفادك يمشوا بفيك وإذا حاسس صدرك عم يضيق خذلك نفس خيك وقوم تغير بمنعني بشجعني اعمل العكس انا اخت رجال بس انا صاحبة حق كيف بدي اقول عن حالي مقاتلة الحرية اذا ببعد عن التحدي اذا بخاف من كلمة لا واجتمعنا مثل توقيت الغرب دايما مأخر كل ما بناخد دفشة لقدام بدفشونا عشرين قرنة ورا بالنسبة للفلسطيني هالحالة بتحزن اكتر من شهر تشرين التاني انا عندي امل بالانسان بس الحكي ما بفيد ما بجيب غير الحلم انا عندي ثقة بالانسان بس الحكي ما بجيب احنا بين احتلالين احتلال المخ احتلال البلاد وفي الشك انه طريق الى المساواة معقد بس مستقبلنا بيبدأ لما بنحرر نفسنا من العبودية العقلية supporting the Palestinian in an active way not sitting in this rituals endless discussions we want to uplift the ability of our expression and to deepen our own values to be able to reach you in English, Arabic, cinema, photography, theater انه الفرد يكون عنده حرية الخيار We have to go to stand up again on our feet. I'm calling for your support. Está sintonizando Radio Almaina con la radio coctelera sobre Palestina. A mí me gustaría saber cómo se justifica la inacción por parte de todos los países del mundo. ¿Veis? Muy buena pregunta y muy importante. ¿Cómo se justifica? Es que en realidad sí que hace muchas cosas. Eso, para mí, esa idea que se nos vende, ¿no? De que en realidad, bueno, pues no se hacen cosas y demás, se hacen muchas. Lo que pasa es que no siempre en la dirección correcta o no siempre con la idea de apoyar las causas o las resistencias que a nosotros nos parecen más justas o más adecuadas, ¿no? Entonces, claro, se hacen muchas cosas. La mayor potencia mundial, ¿no?, que es Estados Unidos, tiene claro lo que está haciendo desde hace muchos años, ¿no? Es apoyar a Israel de manera incondicional. Desde Europa pues ha tenido ahí una posición siempre personalmente más tibia, de a ver qué se hacía, qué no se hacía. En principio muy pues, cercana a las posiciones de Israel por el sentimiento este de culpa del holocausto, ¿no?, que pasó en Europa. Europa en cierto modo lo consintió, y ese sentimiento de victimismo lo ha utilizado muy bien Israel pues para ganarse las simpatías, ¿no?, de las políticas exteriores de muchos países, y en el caso europeo es así, ¿no? Así hablando muy rápidamente, los países árabes, que podrías decir, bueno, pues en muchos casos son países que comparten muchas cosas con conocen Palestina, lengua, parte de religión, cultura, estuvieron bajo dominación del Imperio Otomano, han sufrido procesos de colonización después por europeos. El problema es que a partir de los años 50, estos países árabes van a desarrollar sus estados y sus procesos de independencia, y las élites políticas de estos países van a buscar sus propios intereses particulares. A nivel de la población, a nivel de las sociedades árabes, sí que hay mucha solidaridad con el pueblo palestino y hay un gran apoyo, ¿no?, y sensación de injusticia, ¿no?, de lo que le está pasando al pueblo palestino, pero a nivel de las élites políticas han utilizado la causa palestina para sus propios intereses. En el año 48-49, Israel surge como Estado, pero los territorios que no va a ocupar Israel y que eran de la Palestina histórica van a ser ocupados por dos Estados árabes. Esos dos Estados árabes, Jordania y Egipto, van a ocupar lo que es Cisjordania y lo que es la Franja de Gaza. Esos dos Estados árabes no les dan la independencia a la población palestina. No crean un Estado palestino sobre ese territorio. Su intención va a ser anexionarse esos territorios como parte de Jordania y como parte de Egipto, y con el paso del tiempo hacer a los palestinos que se olviden de su identidad y que se conviertan en jordanos y en egipcios. Con lo cual, ese es el caso de los dos vecinos más cercanos, ¿no? Pero en general, y durante esos procesos de resistencia, ¿no? Del Movimiento Nacional Palestino, de la OLP, en Jordania, en Líbano, etc., los países árabes han jugado sus intereses políticos a través de las luchas de los palestinos, ¿no? Apoyando distintas facciones, ¿no? Cada país árabe, que tenía una pretensión de actuar a nivel internacional, apoyaba a una de las facciones, tenía un partido favorito palestino que apoyaba, ¿no? Dentro, por ejemplo, de la OLP o incluso fuera de ella. Claro, eso, que todavía en cierto modo sigue pasando un poquito hoy día, pues nos muestra que en realidad esa solidaridad del mundo árabe también ha sido muy particular, ¿no? A nivel de base y a nivel del pueblo sí, a nivel de las élites políticas no tanto, ¿no? Entonces, claro, sí que se han hecho muchas cosas. Y la comunidad internacional y los países del mundo hacen muchas cosas. Lo que pasa es que, como les ocurre también a otros pueblos, ¿no? Y podemos hablar muy cerquita de estos, a los kurdos, ¿no? Bueno, pues al final se han seguido otros intereses y todos los países van siguiendo unos intereses propios y no piensan en cómo resolver ese problema o cómo encontrar una solución justa a las necesidades y a las problemáticas de la población palestina. Yo quería comentar, más el papel de los países árabes, que es terrible, efectivamente, porque se supone que son los que deberían de estar ahí en muchos momentos. Han mirado más por sus intereses que por la población palestina. El resto de la comunidad internacional, lo que se entiende de la comunidad internacional, al final vamos a ver, Europa, Estados Unidos, ¿no? Dos agentes hegemónicos en el mundo y que al final terminan mandando. Estados Unidos, ¿qué esperamos de Estados Unidos? Siempre ha sido el único mediador ha pretendido ser el único mediador entre palestinos e israelíes. El lobby sionista en Estados Unidos es lo que es, realmente. No me quiero meter mucho en ese tema, yo no soy experta para nada. Entonces no, pero está ahí, es cierto. O sea, realmente el lobby sionista en Estados Unidos marca muchas políticas en Estados Unidos. Y luego, a ver, Europa. Uno de los capítulos del libro habla precisamente del papel de la ayuda internacional, de la comunidad internacional. Y otra vez más de lo mismo, queríamos hacer un planteamiento crítico, porque realmente toda esta ayuda internacional, que de hecho Palestina es el país del mundo que más fondos recibe de ayuda internacional, el papel de esa ayuda internacional fue fundamentalmente para financiar el proceso de paz, que como acabamos de decir, a su vez, estaba fracasado. Pero es que aquí también hay una... que hablábamos todo el tiempo del marco de análisis colonial. También este marco de análisis sirve para entender el modo de hacer de los donantes internacionales, porque también hay una especie de colonialidad ahí. Como yo antes decía, se trasladaba un modelo concreto de paz, la paz liberal, porque ¿qué es la idea esta de la paz liberal? De que si construimos democracias, de economías de libre mercado, vamos a conseguir relaciones más pacíficas entre estados. Aquí hay una visión muy colonial de que Israel, ¿qué se dice de Israel? De Israel es la única democracia en Oriente Medio. Eso lo cree realmente la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Quiénes son? Los palestinos son los no democráticos. La visión sobre los palestinos es el terrorista. Son los que hay que democratizar, y eso es el proceso de paz, realmente. Y eso es la ayuda internacional al proceso de paz. A los palestinos hay que democratizarlos, y a Israel hay que garantizarle la seguridad, su seguridad. Además, que la frase que siempre es un Israel seguro y una Palestina viable, que a mí se me hace gracia siempre la misma frase: un Israel seguro y una Palestina viable, porque claro, estamos construyendo el Estado de Palestina que es viable, que tienen que comportarse bien, que tienen que ser democráticos, pero que encima aquí, no me enrollo, hay una grandísima hipocresía, porque a los palestinos se construye la autoridad nacional palestina sin ningún tipo de soberanía económica ni política, porque, acordaos de esto, la prioridad es la seguridad de Israel. La autoridad nacional palestina está ahí también en gran medida para garantizar la seguridad de Israel. Se crea esa autoridad palestina, se convocan unas elecciones democráticas en Palestina, a las primeras gana la Fatah, ¿vale? A las segundas, ¿qué pasó en el 2006? Unas elecciones completamente patrocinadas desde el exterior, financiadas, enviaron observadores internacionales, se da dinero para la campaña, tal, gana Hamás, no reconocido por la comunidad internacional. Entonces hay mucha hipocresía, o sea, se pretende el modelo desde la paz liberal, que hay una democracia en Palestina, y ahora cuando votan no se reconoce. Pues claro, el papel de la comunidad internacional es muy incoherente en gran medida. Bueno, está la ONU lo dice. Además que realmente en el tema de la ocupación no hay mucho debate. Está clarísimo que es ilegal. O sea, la ONU todos los años ratifica lo mismo, las mismas resoluciones, que la ocupación es ilegal. Pero efectivamente, ¿por qué no se imponen sanciones a Israel si todos sabemos que las colonias son ilegales? ¿Por qué no se imponen sanciones a Israel? Si la Unión Europea saca unas directrices que los productos que vienen de las colonias, que entran en Europa, tienen que tener un etiquetado para que nosotros cuando compremos un producto sepamos que viene de esas colonias y entonces lo querramos comprar o no. Bueno, primero que no deberían de permitir entrar, vale, pero que si entran, que lo sepamos. ¿Por qué si saca esas directrices en una limpieza de cara luego no las cumple? Porque la ONU saca unas resoluciones y luego no se impone a Israel, no hay un mandato mayor. Bueno, entonces para mí la comunidad internacional hace de forma muy... Bueno, a lo mejor no puedo hablar en estos términos, pero sí me parece que hay mucha hipocresía detrás. Y una visión también muy colonial. Los palestinos son los terroristas, Israel es la democracia, es a los palestinos a los que hay que democratizar. Y luego hablamos de paz. Eso ha sido el proceso de paz. Primero no tenéis Estado, primero construimos esas instituciones gubernamentales, preestatales, y cuando demostréis que estáis listos para tener un Estado, hablaremos de paz. Hasta el momento lo importante es la seguridad de Israel, porque vosotros sois los terroristas. Y dicho muy esquemáticamente, la verdad que estoy utilizando palabras muy coloquiales, pero tampoco. Sí, yo por añadir alguna cosa más a todo lo que han dicho Diego y Lucía, a mí me gusta decir muchas veces que el armario de la esperanza del pueblo palestino está lleno de palabras, de discursos, de resoluciones, pero vacío de hechos. Precisamente, hay mucha gente que dice, es que eso de Palestina es muy complejo. Sí, en alguna parte sí, pero en otra no. La solución a la cuestión de Palestina está muy clara, está en el derecho internacional y en tres puntos básicos, que son los tres puntos que demanda también el movimiento BDS, boicot, desinversiones y sanciones a Israel, que es fin de la ocupación, resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, desmantelamiento del muro, según el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2004, en segundo lugar, fin del apartheid, que es un crimen contra la humanidad según el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional. Y en tercer y último lugar, derecho al retorno de la población palestina refugiada según la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU. Ya está. Eso es la solución. Ah, es que no, esto no se puede solucionar, siempre se están matando, se seguirán matando. No, no. Hay resoluciones y hay palabras, faltan los hechos. Faltan los hechos, hacerlo cumplir. ¿Por qué no llegan estos hechos? Pues yo creo que por tres razones fundamentales que el movimiento BDS está poniendo en jaque y está moviendo todo el tablero, y por eso Israel está reaccionando, dedicando cada vez más fondos al BDS, denunciándonos y enjuiciándonos algunas personas, ¿no? En primer lugar, por una cuestión de moralidad, más del campo de la moralidad y las mentalidades que ha mencionado antes Diego, por el peso del holocausto, sobre todo en lugares como Alemania y Austria, en Europa Central, que Israel ha sabido instrumentalizar muy bien. También otra cuestión relacionada con mentalidades, aunque completamente distinto y como que tiene mucha ligazón también económico, que es el sionismo cristiano, que es muy importante. Cada vez hay más estudios que hacen ver que el sionismo en el siglo XIX era una creación en gran medida también cristiana, no solo de una minoría de personas judías. ¿Por qué? Esto es un poco friki, yo suelo decir, pero es así. O sea, tiene un poder inmenso, no lo podemos imaginar. Hay diversas corrientes evangélicas de escuelas, digamos, protestantes, cristianas, sionismo cristiano, que consideran, por una profecía, que se debe apoyar que haya el mayor número de judíos posibles en Palestina o Eretz Israel, según los términos sionistas, y por tanto eso se ha visto como el apoyo al Estado de Israel y al sionismo, para que sea un elemento clave para que a través de eso llegue la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo que supondrá la conversión al cristianismo de todas las personas judías. Esto es el sionismo cristiano. Y estas personas tienen... Hay decenas de millones de personas en Estados Unidos que entienden así esta idea, que apoyan al sionismo y al Estado de Israel, y tienen decenas de canales de televisión, radios, redes sociales, medios de comunicación impulsando esta idea, que por cierto también está en gran parte detrás de la decisión de Donald Trump de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv, de la colonia de Tel Aviv, colonia de 1909, aunque ahora no se reconozca colonia. En el marco del colonialismo asentamiento, Tel Aviv es una colonia fundada por y para europeos, como los kibutzim también, los kibutzim que durante tantas décadas han estado en el imaginario de muchas izquierdas del mundo como algo súper guay, utopía, autogestionada, etcétera, etcétera. Sí, muy guay, pero claro, una vez más nos encontramos ante unas izquierdas cuyo único sujeto era el hombre blanco. Y a partir de los años 60 y 70 algo se empezó a mover y ver que había otros sujetos, mujeres, personas LGTBI, personas no blancas, que también podían ser sujetos de lucha. Y entonces ahí se empezó a ver los kibutzim, que sí, era muy utópico y muy autogestionado y muy guay, pero no dejaban entrar a las personas palestinas, simplemente porque no eran judías. Simplemente porque solo podían entrar los colonos, ¿no? Entonces, en esas cosas. Entonces, el sionismo cristiano es fundamental para entender esto, el peso del holocausto, después la geoestrategia puramente. Los británicos dieron apoyo al sionismo en 1917 porque podían obtener ayuda para finalizar la Primera Guerra Mundial y ganarla, y ayuda para poder penetrar en toda la zona del Levante Mediterráneo a cambio de conceder el apoyo sionista que se concretó en la Declaración Balfour de 1917. Por tanto, interés geoestratégico en que Israel esté ahí y pueda hacer lo que quiera. 30 años más tarde... tanto Estados Unidos como la URSS dan apoyo a la partición de Palestina, por tanto, a la creación de un Estado colonial denominado Estado judío en la mayor parte de Palestina. En Estados Unidos, porque había millones de personas del lobby sionista y del sionismo cristiano que apoyaban, fuesen judías o no, que apoyaban esta idea, y en la URSS porque, como había una gran parte de los colonos sionistas que procedían de zonas del antiguo imperio ruso, de zonas cercanas a la URSS, y su cultura política mayoritaria, según ellos mismos, era socialista, la URSS veía como un posible futuro aliado en la incipiente Guerra Fría el nuevo Estado de Israel. 20 años después, en el 67, llega ya la simbiosis total de Estados Unidos con Israel, porque en un marco de antiimperialismo, guerra de Vietnam, panarabismo... Nasser ve Estados Unidos como Israel puede ser su gran gendarme regional en la región, y empieza ya ese simbiosis que llega hasta hoy. El país que más dinero, ayuda exterior, recibe de Estados Unidos es Israel, y en segundo lugar Egipto, ¿de acuerdo? Más que todo el África subsahariana recibe el Estado de Israel, un país en las fronteras del 40, en las líneas del 48, de aproximadamente 8 millones de personas. Y luego, además, por último, también geoestratégicamente, en los años 90, con la teoría del fin de la historia y del choque de civilizaciones, Israel quedaba en el lado bueno de la historia, en la supuesta civilización judeocristiana, y Palestina quedaba en la supuesta y falsa civilización islámica, cuando es algo mucho más diverso, mucho más complejo, como ya nos demostró Edward Said y tantas otras personas, ¿no? Y entre otras cosas porque una parte muy importante del pueblo palestino era y es cristiana. Entonces el sionismo y el Estado de Israel han cometido limpieza étnica, apartheid, igual contra personas musulmanas y contra personas cristianas, ¿de acuerdo? Se trata de que sean no judías, porque es un colonialismo que utiliza el judaísmo para eso, ¿no? Por tanto, esto, el peso del holocausto en algunos lugares y el sionismo cristiano. En segundo lugar, esta geoestrategia. En tercer y último lugar, cuestiones económicas. Israel, los territorios palestinos y los cuerpos palestinos son un laboratorio de pruebas de la industria militar mundial y de la industria de seguridad mundial. Cada vez que Israel bombardea masivamente Gaza, hay muchas empresas, sean israelíes o no, que multiplican sus ventas. Hay un eslogan en el mundo armamentístico que es Testing Combat, probado en combate, que muchas empresas no pueden ofrecer, pero las que están en contra los cuerpos palestinos y que han probado la sangre palestina sí pueden ofrecer, por tanto multiplican sus ventas. Hay policías, diversos cuerpos de policías de todo el mundo, incluyendo del Estado español, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, que van a entrenarse a Israel porque pueden disparar 2.500 balas en 2 semanas, cuando aquí solo les permiten en algunos programas de entrenamiento disparar 75 en un año. Entonces, claro, Israel hace lo que hace porque tiene toda una red de apoyos, complicidades y colaboraciones que lo sustentan. Por eso el movimiento BDS es clave para cortar esas complicidades, para cortar esas colaboraciones. Desde además una tradición de lucha no violenta, como muy bien ha estudiado Diego y enseña en el libro, que viene de Rosa Parks y Martin Luther King, la Sudáfrica del apartheid y muchísimos otros pueblos contra el colonialismo. Esa es esta lucha, ¿no? Entonces, claro, yo, y consideramos muchos aquí, como también mostramos en el libro, que la única manera de romper estos marcos es que haya una presión internacional muy fuerte que diga: Israel cumple el derecho internacional. Simplemente se pide eso, que se cumpla el derecho internacional y los derechos humanos, que están bien claros. Y la vía puede ser cortar estas colaboraciones y complicidades que existen en universidades, en partidos políticos. Claro, aquí el Partido Popular y Ciudadanos han dicho varias veces que Israel es un referente. Y otros muchos partidos de Europa y otros lugares. Entonces hay una serie de complicidades políticas, institucionales, económicas, académicas, culturales, que ahora Israel está invirtiendo muchísimo dinero en los washings, Eurovisión, el Giro de Italia que empieza en Jerusalén, greenwashing, pinkwashing, purplewashing, todos los colores del mundo utiliza Israel. Veganwashing. Todo. Inventa nuevas formas de washing para limpiar su cara, su imagen, mostrar una imagen de Estado moderno, democrático, multicultural y así ocultar sus crímenes. Entonces, claro, hay que saber detectar esto bien también. Bueno, entonces, la idea de esto para cortar esas complicidades, ¿no? Y para mover un poco a esa comunidad internacional a que cumpla con la legislación internacional, es que los ciudadanos de todos los países del mundo le exijan a sus gobiernos que hagan cumplir a Israel con el derecho internacional. Eso es lo que intenta el BDS, ¿no? A través de distintas formas, ¿no? Pero sobre todo es intentar mover a nuestros responsables políticos y sociales a que actúen a ese nivel internacional y que incomoden, ¿no? A que le pidan explicaciones, que rinda cuentas a Israel por los crímenes que está cometiendo, ¿no? Y por esas situaciones, ¿no? En esto que hablaba Jorge ahora al final, ¿no? Esa idea de presentar a Israel como un estado cool, ¿no? Es un estado donde la población LGTBI es bienvenida, donde, y es un paraíso para ellos, y donde es el país más vegano del mundo, y este tipo de cuestiones, de un estado moderno, multicultural y demás, contrasta mucho con la discriminación que sufre el 20% de la población que vive en Israel, ¿no? Esos palestinos que viven allí. Esa población vive totalmente discriminada en ese estado. Esa población no tiene el mismo acceso a servicios públicos, a los puestos de la administración del estado, a los servicios que reciben del estado en sus poblaciones. De hecho, no pueden vivir libremente, no pueden establecerse para vivir donde quieran dentro del estado de Israel. ¿Por qué? Porque solamente pueden vivir en estados, en pueblos o en ciudades donde no hay una mayoría judía. Porque los pueblos que son de mayoría judía, el ayuntamiento les prohíbe sistemáticamente el acceso a la compra o el alquiler de una vivienda. Son formas de discriminación que diariamente se enfrentan los palestinos y las palestinas que viven dentro de ese estado de Israel, ¿no? Y claro, son oscurecidas todos esos procesos pues a través de estas imágenes, ¿no? Que intenta proyectar Israel hacia afuera, pues vendiéndose como un país moderno, como esa única democracia de Oriente Medio, y sin embargo lo que no te cuenta es, vale, sí, una democracia para el 80% de la población, el otro 20% sí pueden votar, pero no van a tener los mismos derechos ni van a tener los mismos servicios, ¿no? Por ejemplo.

una frontera abierta a través de que Hamas puede recibir armas, suministros, que sea, sería un riesgo, un peligro para el Estado israelí. Entonces, en las 70s, después de la última guerra entre Egipto e Israel, Jimmy Carter pagó a Anwar Sadat, el presidente de Egipto en ese momento, y yo no sé quién fue, el ministerio de Israel, para que mantengan la paz entre ellos y verdaderamente como cerrar cualquier oportunidad, cualquier apertura para la liberación de la Estrecha de Gaza. Como porque efectivamente como la Estrecha de Gaza es una prisión aislada, cerrada, con ningún conexión, modo de conectar con el mundo fuera, incluso otra parte de Palestina y Egipto. Y como incluso sus playas, como su mar, el poco mar que lo queda, como no tienen derecho a ir de pesca, como cuántos metros fuera de esa zona, como es súper, súper controlado. Además de esa situación más inmediata de lo de Gaza y del bloqueo de Gaza y demás, que es más reciente, Egipto ha sido el principal enemigo de Israel en Oriente Medio, porque era el Estado más poderoso, el Estado árabe más poderoso en los 50, en los 60 y casi también durante todos los años 70. Entonces también esa idea de mover a Egipto a que firme la paz con Israel, con la mediación de Estados Unidos, es el primer Estado árabe que firma y reconoce al Estado de Israel. Eso le lleva, por ejemplo, a que la Liga Árabe tenía la sede en Egipto, y cuando Egipto firma la paz con Israel, la Liga Árabe lo expulsa, ¿no?, de la organización. Tiene ese coste. Ya no solamente en Oriente Medio, también Egipto es un país, es uno de los países más, o era uno de los países en esa época también más poblados de África. Y también con un peso y un poder más importante en África, ¿no? Con lo cual también era, Estados Unidos ha tenido la tendencia a integrarlo dentro de su estructura de aliados por el mundo, ¿no? Y además Egipto, como era antigua colonia británica, los británicos habían tenido también mucha tradición, ¿no?, colonial en el territorio y demás, pues establecen esa sintonía. Y en Egipto además hay un punto también estratégico internacional, que es el Canal de Suez. Conecta ese Mediterráneo con el Océano Índico y con la salida a Asia, ¿no? Por eso también explica, creo yo, la cercanía de Estados Unidos a ese territorio. Sí, sí, siguiendo esa línea de eso. Egipto es el país árabe más poblado, país de mayoría árabe más poblado. En la actualidad en total viven casi 100 millones de personas. El Canal de Suez es clave. Ya lo fue en las últimas décadas del siglo XIX cuando llegaron los británicos. Porque claro, ¿por dónde va el petróleo? ¿Dónde va el petróleo del Golfo Pérsico a Europa? Por el Canal de Suez. Por eso hubo también esa guerra tan importante en 1956 también, en este sentido. Y por eso en el Sinaí, en el 67, cuando Israel lo conquistó, también fue clave para que obligarle a firmar la paz en este sentido a Egipto, ¿no? Y después el último dato que se nos ha olvidado. Al-Sisi en verano de 2013 dio un golpe de Estado en Egipto, apoyado por Estados Unidos. Y lo primero que hizo, o una de las primeras cosas que hizo, fue cerrar el paso de Rafah con Gaza. Entonces hay una gran conexión ahí, en ese tándem, en este sentido, Israel, Egipto, Estados Unidos, y otro de los grandes tándem regional sabemos que es Israel, Arabia Saudí, Estados Unidos, y a veces también con Turquía en varias cosas. Entonces, claro, no se puede entender el sudoeste asiático sin entender, ¿no?, estos elementos de geopolítica, y la guerra de Siria también se tiene que entender así en muchos sentidos, ¿sabes? Como protestas populares, como hubo en otros países de mayoría árabe, fueron inyectadas por intereses geoestratégicos exteriores, porque también un oleoducto muy importante pasaba a Siria, para destruir ese eje del mal de la región, ese eje del mal que se enfrentaba al poder saudí, israelí, estadounidense, que era la línea Irán, Siria, Hezbollah. Entonces, claro, hay que entender muchas cosas en ese sentido de geopolítica también. Yo sigo con una duda acerca del papel de Irán en este tema. Como veo como el acuerdo del campo de David como comenzó el proceso de normalización entre países árabes, de relaciones entre países árabes y Israel, y que es, Irán es como efectivamente el único poder o el último poder en Oriente Medio que está posicionando retos o criticando a Israel de una manera tan abierta y como apoyando al pueblo palestino, pero nunca me cuesta entender por qué y como la estrategia de esa política de Irán en acerca de ese tema. Como yo intento no pensar en ese tema como solamente a través de la perspectiva sectarianista, como los iraníes son chiíes y como los palestinos son suníes, porque no creo que eso tiene tanto que ver con la, con la política de Irán, ¿no? O sea, con la política de Irán, pero sigo con la duda del papel de Irán acerca de ese tema. O sea, tal vez sea como solamente geopolíticamente para como actuar contra Arabia Saudí, Estados Unidos en la región, pero sería bueno. O sea, desde mi perspectiva tiene que ver con eso, ¿no? Con la lucha por la hegemonía y el control de Oriente Medio entre las principales potencias regionales. Irán comete el pecado de hacer una revolución del año 79, ocupar esa embajada de Estados Unidos y desde ahí se gana la profunda enemistad de Estados Unidos. Además, el surgimiento ese de la revolución iraní en ese momento parecía que podía extenderse a otras zonas de Oriente Medio, ¿no? Es un régimen, sí, con un componente religioso y tal importante, pero también con un profundo componente democrático en Oriente Medio, en los países árabes o en los países de mayorías musulmanas. No hay ejemplos de regímenes democráticos, lo que hay son regímenes autoritarios, monarquías. Y ese Irán le supone una amenaza ideológica. Entonces, ahí, por ejemplo, los países del Golfo, ¿no?, se van a apoyar en Estados Unidos para frenar a Irán, ¿no?, ese posible contagio de la democracia iraní o de esa revolución iraní al resto de países. Yo creo que el punto por el que llega al enfrentamiento con Israel es por lo mismo, ¿no?, porque Israel es un pilar de esa presencia de Estados Unidos en Oriente Medio. El enfrentamiento por el control de Oriente Medio los va a llevar a enfrentarse, y lo que hace Irán es buscar cómo puede o dónde puede encontrar debilidades, ya que está muy lejos, para crearle problemas a Israel. Y lo va a encontrar en una población con la cual comparte afinidades, que es esa población del Líbano, que es chií. En principio, no es que tenga Irán per se el objetivo simplemente de apoyar a poblaciones chiíes por el mundo, porque va a apoyar también a Hamás durante mucho tiempo. Pero sí que quizá el punto de desembarco va a ser Hezbollah por ese componente de mayor afinidad inicialmente, ¿no? Pero luego no va a servirle, creo yo, para que se corte, ¿no? Y yo creo que ese enfrentamiento con Israel, sobre todo es por la cuestión de esa hegemonía sobre Hezbollah y Siria. Y Siria también, claro. Y Siria, en realidad, claro. Siria lleva en guerra técnica con Israel de 48, ¿no? En posterior. Desde el 48 realmente, porque se firmaron armisticios. Pero no acuerdo de paz. Claro, no, ya, exactamente. Pero ese es ya el del 48, es de la Primera Guerra posterior, en realidad. Pero también el papel de Siria, y bueno, yo en este tema tampoco. Yo soy experta y muy polémico. Pero que también es cierto que se habla a veces de que también Siria tampoco es que hizo mucho por. no ha hecho. A ver, Siria tiene el conflicto, tenía también el conflicto con Israel después en la parte de los Altos del Golán. Y sí, hizo mucho, que tampoco hizo tantísimo por recuperar esos territorios, realmente, Siria. Entonces, bueno, y Irán, pues se sabe perfectamente que es el aliado de Siria. O sea, que también, tanto Hezbollah como Siria, y es verdad, como ha dicho Diego, efectivamente, y el apoyo a Hamas, siendo no siris, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, el tema del armamento nuclear. A Israel le afecta de manera inmediata porque considera que Irán, con ese paraguas protector de las armas nucleares, no es ya que vaya a atacar a Israel porque sí, es que Israel no va a poder obligarle a que siga la política que le interesa a Israel. O sea, no es tanto una actitud de que se vea amenazada por esas armas nucleares de Irán especialmente, sino es que Israel no puede determinar cuál debe ser la política que tenga que llevar a cabo Irán, por ejemplo, y no puede obligarle a que deje de apoyar a Hamas o a Hezbollah, por ejemplo. Bueno, pues si queréis lo podemos dejar aquí porque son ya casi las 9:30, ¿verdad? Sí, justas. Y yo creo que esta familia también querrá descansar un poquito. Así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos escuchado y habernos preguntado y compartido este espacio tan chulo, pues esta noche fría y lluviosa, ¿no? Así que muchas gracias por hacerla un poquito más cálida. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja. Hasta aquí esta charla sobre Palestina. Esperamos que te haya resultado interesante. Te recordamos que puedes encontrar toda la información complementaria a esta radio coctelera en la web de la radio www.radioalmaina.org. Nos volveremos a encontrar con una charla nueva dentro de 7 días. Hasta pronto. Provocar un social terremoto en este chat. Cielo, vamos.